Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde y un minuto, hoy viernes 26 de febrero de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Terminando la octava semana del año, han transcurrido 57 días. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 23 grados centígrados. La mínima fue de 8 grados centígrados y se espera que ya por la noche madrugada tengamos una mínima de también 6 a 8 grados centígrados. ¿Cómo va el clima? ¿Qué es lo que ha estado pasando a lo largo del día? Bueno, le voy a decir, traigo tres temas para poner sobre la mesa. Uno es la reunión del secretario de Gobernación, Osorio Chong, con Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Temas que se trataron en esta reunión, obviamente de trascendencia allá en la Cámara de Diputados, es el Sistema Nacional Anticorrupción, ese que nos ha preocupado a todos y nos sigue preocupando, las desapariciones forzadas, la tortura y sobre todo Pemex, esta gran empresa mexicana que está en agonía. Sin lugar a dudas, poco a poco la han ido desmantelando, inclusive ahora la distribución de las gasolinas. Bueno, pues ya Pemex no va a importar la gasolina y no se la va a vender a sus franquiciatarios, sino que lo podrán hacer de manera directa. Le están quitando el negocio a la que era para estatal, ahora empresa productiva, pero yo les diría, ¿de qué manera va a ser productiva si le quitan el negocio? Otro de los temas, sin lugar a dudas importante, es la vivienda en México. Hay una demanda, yo diría, pavorosa de vivienda en México. ¿Qué se está haciendo al respecto? Vamos a buscar al delegado en la delegación Contreras, a Guaida. Fernando Mercado Guaida. Fernando Mercado Guaida. Él era diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Le conoce al tema. Hoy tuvo comparecencia precisamente como jefe delegacional y puso sobre la mesa precisamente el tema de la vivienda. Son dentro de los temas que tienen relevancia. Otro de ellos es el de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Ya ve que el miércoles unos encapuchados tomaron instalaciones de la universidad, cerraron calles, hicieron sus desmanes y no hay quien los controle. Esto fundamentado en la autonomía de la universidad. Y preguntaría a uno, ¿es válido que se haga esto? El día de hoy consignaron al George, la persona que supuestamente habían levantado y desaparecido y por lo cual los encapuchados tomaron las instalaciones de la universidad, aduciendo de que no se permitiría que a un estudiante de la universidad se le levante y se le lleve detenido, ¿no? Pero resulta que el George ni es estudiante de la universidad, de acuerdo a lo que dice el rector de la máxima casa de estudios, y fue consignado ya a un penal en Sonora, precisamente porque se dedicaba al narcotráfico. Son los temas que traemos en la mesa. Vamos al punto crítico de la noticia. El gobierno Miguel Ángel Mancera remueve de su cargo a Diana Quintanar, quien fungía como titular de la Autoridad del Espacio Público, para facilitar investigaciones en su contra por presunta corrupción. Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón anuncia recorte de 700 funcionarios de su gobierno con el objetivo de ajustar los gastos de su administración. Jalisco ocupa el primer lugar por robo de identidad, según cifras dadas a conocer por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. dará la cara en su último informe. Banco de México informa que la entrada de capitales al país en 2015 fue la más baja en los últimos 12 años. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma convocatoria para la elección de la Asamblea Constituyente. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos con Juan Carlos Arraga Sarmiento. Él está ahí en la Cámara de Diputados. Se reunieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Luis Videgaray, secretario de Hacienda, con la Junta de Coordinación Política de la Cámara. Los temas, ya le había adelantado a usted, sin lugar a dudas, muy importantes, que es el Sistema Nacional Anticorrupción y desaparición forzada, ¿no? La tortura, sobre todo, y lo de Pemex. ¿Tú tienes los detalles, Juan Carlos Arraga? ¿Qué opinión te merece esta reunión? Eduardo, buenas tardes. Dándole seguimiento a esta reunión que se llevó a cabo en el Club de Banqueros. Desde las 9 de la mañana del día de hoy, estuvieron en encerrona hasta la 1 de la tarde el secretario Osorio Chong, el secretario Videgaray y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde están representados todos los partidos políticos. Uno de los temas, sin lugar a dudas, el polémico, es el de Pemex. La propuesta del PRI y el Verde Ecologista era, bueno, que hubiera una reunión en corto entre la Junta de Coordinación Política de la Cámara y el actual titular de Pemex con un subsecretario de Hacienda, que eran los comités presupuestales. Pero la oposición tuvo firmes de que fuera comparecente de titular de Pemex y comparecente de titular de Hacienda para que explicaran estos temas. Otro de los temas que se trató, tú ya lo comentabas, bueno, pues en el 2014 el presidente Peña Nieto mandó una iniciativa de mando único, y esa iniciativa el secretario Osorio Chong, bueno, le comentó a los diputados que está muy interesado en que se apruebe y evidentemente cabildeó para que esto se dé. El tema de la desaparición forzada es otro tema que también estuvo en la agenda, pero sin lugar a dudas, Eduardo, esta reunión es una respuesta a la reunión que tuvo el Senado de la República, encabezado por el senador Roberto Gil, con varios coordinadores para platicar de la agenda que se está llevando en el Senado. Parece ser que este tema al gobierno le llamó la atención y bueno, pues organizaron ellos su propia reunión con los diputados como para mandar la señal de que ellos traen el control de la agenda legislativa. Bueno, lo que están buscando de alguna manera es apropiarse de la agenda, pero lo importante es que ya llevaron los temas a la mesa, ¿no? Que no los están dejando de lado. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento. A la orden, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. En el Senado plantean tipificar la corrupción como un crimen organizado. Bueno, hay corrupción que no es de crimen organizado, pero la que se establece en los niveles de gobierno, ahí entre los funcionarios, en la mayoría de los casos tienen su equipo y su grupo y trabajan muy organizados. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo. Senadores y contralores internos de diferentes entidades federativas participaron en los foros en materia anticorrupción, convocados por las comisiones del Senado, y quiero comentarte que propusieron que sean más severas las sanciones para los funcionarios que incurran en actos de corrupción. El senador Luis Humberto Fernández, del grupo parlamentario del PRD, dijo que quienes incurren en este delito actúan con una base de impunidad y en redes de corrupción, por lo que dijo, es necesario que se considere crimen organizado cuando participan más de tres personas para cometer actos de corrupción. Por su parte, Miguel Ángel Murillo Oscuro, Contralor General de Sonora, consideró fundamental que se contemple incrementar estrategias destinadas al uso de inteligencia en la sistematización del flujo de la información entre entidades federales y estatales. En ese sentido, dijo que se debe aumentar la severidad en las inhabilitaciones a funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción y mayor facilidad para imponer las sanciones que podrían elevarse de 10 a 20 años, y subrayó que en Europa se proponen hasta 30 años de inhabilitación. Muy bien, Francisco Montaño, ahí está el detalle, dirían, ¿no? La organización para desorganizar al crimen organizado. Bueno, ojalá que trabajen sobre el tema. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vamos hasta Puebla con nuestro compañero Álvaro Ramírez. El tema ahí, sin lugar a dudas, es el de los feminicidios. Álvaro Ramírez, tú tienes los detalles. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes al auditorio.

edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a comolehago.org e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. ¿Cómo le hago? Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Rubén, ¿tenemos promociones? Bueno, pues tenemos para este fin de semana boletos para que vayan a disfrutar el domingo en el Teatro Helénico de la última sesión de Freud, exactamente a las 7:00 p.m. Y también el domingo, 5 pases dobles para la obra Haruki, un sueño, por supuesto, familiar. A la 1:00 p.m, esto en el Foro Shakespeare. Los teléfonos en el estudio para estar en contacto con nosotros: 5534-2151, 5014-8231 y 5014-8232. Bueno, vámonos hasta Oaxaca con nuestro compañero Jaime Velázquez Escobar. Él es director de noticias de Grupo Radiorama, cubriendo Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. Operación Sureste, Jaime Velázquez, que... Ya decíamos el día de ayer que Benjamín Robles renunciaba al PRD, ¿lo confirmó? Así es, Eduardo, muy buenas tardes, El Punto Crítico. Muy buenas las tardes. Mejor las pasas, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente, hoy con nosotros, pero ya desde ayer, declaró Benjamín Robles que está fuera del PRD, toda vez que no está de acuerdo con el resultado que tuvo. Y de Morena también, ¿no? Porque ya Morena presentó candidato, nos decían el día de ayer, tú nos comentabas. Sí, el candidato de Morena es Salomón Jara Cruz, ya oficialmente. ¿Y entonces por qué partido se va a ir siempre? ¿Por Movimiento Ciudadano? No, Movimiento Ciudadano, hay que recordar que él era diputado federal, él era diputado, perdón, local de Movimiento Ciudadano y abandonó Movimiento Ciudadano para irse al PRD. Entonces, Dante Delgado Ranauro y compañía han declarado que con Benjamín no. Que no juega sus canicas. Así es, ya declaró. Y mira la nota de hoy. Y entonces, ¿cómo va a contender Benjamín Robles Montoya si se le están cerrando esas posibilidades? Porque ya como independiente, tampoco, ¿no? Como independiente no, pero los partidos locales, como el partido... el PRS, el Partido Encuentro Social, que ese no es local, pero sí está ahí también. Ajá. El Partido Unidad Popular todavía no definen a su candidato y tienen hasta la 2 de marzo para hacerlo. Por ahí podría caber una candidatura de Benjamín Robles. Entonces lo estaríamos viendo probablemente en Encuentro Social, ¿no? Por ejemplo. Y lo que pasa es que el código local electoral, Eduardo, establece muy claramente que si te registraste en otro partido y esperaste el resolutivo de candidatura y lo perdiste, ya no puedes contender en otro. Claro. Pero la ley federal sí lo permite. Entonces puede haber una controversia ahí por donde se cuele una candidatura de Benjamín Robles. La nota de hoy, Eduardo, lo más destacado es que a partir de hoy ya empezó a atacar directamente a Gabino Cue. Hoy ¿cómo? Le dijo... ¿Y de qué lo acusa? Que es corrupto. ¡Ándale! Que compró al Consejo y también le tiró guamán. Descubrió el hilo negro, ¿no? Bueno, y también le tiró guamán a Agustín Basabe, que se prestó al fraude, que el Comité Nacional se prestó al fraude, y que por eso se va del PRD. Pero ya públicamente, nosotros al aire lo dijo... Yo creo que si le dijo 8 veces corrupto a Gabino hoy en la mañana, fueron poquitas. Oye, lo picaste seguramente. Pues mira, no necesita que lo pique, mi querido hermano. Anda desatado, y anda verdaderamente desatado. Pero desde antes, ¿no? Ya desde meses antes había acusado a Gabino Cue de corrupción y presentó documentos de algunas compras que se hicieron y de cómo han ido manejando el presupuesto ahí en el estado de Oaxaca. Pero no había hecho un señalamiento directo al gobernador. Ahora sí, sino a su imputación directo. Gabino Cue es un corrupto, así como te lo estoy diciendo, así lo dijo. La bronca del tema que las supuestas denuncias que presentó Eduardo es que no ha habido ratificación y algunos dicen, él nos lo dijo a nosotros, no he ratificado porque no me ha llamado la Procuraduría. Pero el tema es que han empezado a circular la versión, habrá que preguntárselo a él, que parece ser que ni siquiera se presentaron denuncias. Bueno, que fue una denuncia inmediata. Se va duro y a la cabeza Benjamín Robles en contra de Gabino Cue, sin lugar y a fuera del, y ya oficialmente fuera del PRD. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Jaime Velázquez. Hasta luego, Escobar. Tema del Distrito Federal. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Amigos del Punto Crítico. Bueno, pues está aplicando un operativo perimetral de seguridad allá en Ciudad Universitaria luego de hechos vandálicos que se han estado suscitando en estos días. Eduardo, así es que la Universidad Nacional Autónoma de México pues solicitó que haya un operativo para resguardar la seguridad de los ciudadanos y en general de la comunidad estudiantil luego de que encapuchados realizaron actos vandálicos en la Facultad de Filosofía y Letras y obviamente después de la captura de el George, que también tuvo que... Sí, que ya comentábamos, o sea, al principio correcto. Del noticiero, que el George fue consignado y ya trasladado al penal por delitos de narcomenudeo, ¿no? Es correcto. Narcotráfico. ¿Cómo entender lo que está sucediendo en la universidad? ¿Qué pasa con la autonomía de la universidad? Pues vamos a buscar, y ya tenemos en la línea al licenciado Alberto González, él es subdirector editorial del diario 24 Horas, especialista en temas universitarios y déjeme decirle que cubrió la fuente universitaria por más de 10 años, así que se conoce al dedillo lo que pasa en esta máxima casa de estudio. Alberto González, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Preguntándonos, ¿no? ¿Qué pasa con la universidad? ¿Cómo es posible que un grupo de encapuchados tomen instalaciones de la universidad, cierren avenidas y todo porque detuvieron a un presunto narcotraficante? Platícanos un poco porque no alcanzamos a entender. Fíjate que esta es una historia, Eduardo, que se repite o que tiene otros antecedentes. Generalmente los grupos estudiantiles, las autoridades también malentienden el concepto de la autonomía, de una autonomía que se da para que los académicos tengan libertad de investigar, para que exista libertad de cátedra, una libertad académica que no sea influenciada por el gobierno, por el Estado. Sin embargo, esto no implica una patente de corso, ¿verdad? Puedan cometer delitos dentro de las instalaciones de la UNAM y no se les haga nada. Así es. Entonces, pues las autoridades un poco temerosas porque cada que se habla de violar la autonomía, pues la gente se moviliza a defender la autonomía, pero la autonomía es para cuestiones más académicas que para pues evitar que entre la autoridad a evitar un delito. Y el asunto del Che Guevara también tiene, es muy complicado. Yo recuerdo un caso similar al del George, 38 años, recordemos, que tiene, la autoridad no lo reconoce como estudiante universitario, así es, y bueno, se le acusa de vender drogas. Tenía un puesto de tacos ahí en las inmediaciones de la universidad, ahí cerca del Che Guevara, y lo utilizaba, dice la autoridad, como parapeto para poder vender sus sustancias, ¿no? Así es, pero fíjate que yo recuerdo un caso similar, porque esta historia se ha repetido en algunas ocasiones. No sé si ustedes se acuerdan del famoso Rocco. El Rocco, ¿sí, cómo no? El Rocco, que bueno, él también en algún tiempo estuvo en el Che Guevara viviendo una persona de 50 años, a quien también se le acusaba de vender droga, estuvo en la cárcel cuando lanzó Rocco. Ya era su domicilio, ¿no? Así es, él dañó a uno de los... Lo detuvieron, se hizo famoso a partir de que dañó a uno de los murales de Siqueiros. Lo pintarrajeó y después lo detuvieron porque una manifestación lanzó rocas hacia la embajada de Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de platicar en aquella ocasión con él en la cárcel, lo entrevisté, recuerdo, por el periódico Crónica en ese entonces, y él, pues, es como una mezcla un poco entre la ideologización y aprovechar este movimiento como para hacer una que otra fechoría. Y él decía que pues el sueño de todo mexicano era lanzar una piedra a la embajada estadounidense. Uh-huh. Y él ya lo logró, ¿no? Ya lo logró. En el caso del George, ¿hacia dónde piensas que vaya la situación? ¿Van a desalojar a estos estudiantes o van a dejarlos que mantengan su posición? Fíjate que en este momento la autoridad creo que está tomando una postura que no había tomado nunca, el hecho de pedir resguardo, de pedir seguridad. La última vez que recuerdo que pidieron la entrada de la Policía Federal fue cuando acababan de romper la huelga estudiantil del TGH. Sí. El Consejo Universitario se reunió, pidió porque iban de vacaciones de Semana Santa, y pidieron a la autoridad que enviara a la Policía Federal a resguardar otra vez Ciudad Universitaria para que no regresaran y volvieran a tomar las instalaciones, todo todavía lo que quedaba del movimiento. Entonces, ahora, pues yo no recuerdo que una autoridad pida resguardo. Entonces yo creo que es una postura interesante, porque pues durante el rectorado de, recordemos que el Che Guevara tiene 16 años tomado. Claro. Y hasta ahora no rectorado, pasaron dos rectorados, 8 años de Juan Ramón de la Fuente, 8 años de José Narro, y bueno, pues a ver qué postura toma el doctor Graue. De verdad parece que va encaminado a realmente pues volver a rescatar este auditorio, que recordemos se llamaba Justo Sierra, su nombre oficial es el Auditorio Justo Sierra, y había eventos muy interesantes, culturales. Había presentaciones de libro, teatro, cine. Y hasta la fecha sigue tomado ya con el nombre de Che Guevara, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que aquí lo que se debe hacer es actuar con todo el rigor de la ley y detener a estos delincuentes en flagrancia? Sí, fíjate que utilizan esta imagen de la autonomía para hacer las fechorías disfrazados en un presunto activismo. Claro. Ahora, en un presunto activismo estudiantil que pues muchos grupos estudiantiles que realmente son legítimamente claro, pues que han luchado por los derechos de los estudiantes, no. Bien. Los conocen. Bueno, Alberto González, pues ya nos diste un panorama muy claro de lo que está sucediendo en estos momentos en la universidad. Muchísimas gracias. Todo bien, Eduardo, gracias a ti. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. La voz de los estados. De cada elección se dice que no podrá ser superada en función de la guerra sucia que se desata. Sin embargo, los políticos se encargan que así sea. Hoy hay tantos campos de batalla como el número de entidades que renuevan gubernatura, y adicionalmente al interior de los partidos, en donde también se dan con todo. Los que son ungidos con la candidatura, felices. Los que no, buscan de inmediato otra franquicia, otro partido, como el caso de Carlos Joaquín en Quintana Roo. Los enfrentamientos más tronantes los vemos en estos días en Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. No quiere decir que no se den en las otras 8, sin embargo, no con la intensidad de estas 4. Lo negativo de todo esto para la democracia es que la gente buscamos votar por el menos malo y no por el mejor. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Con mi camión, ¿sabes? Voy a la fábrica, vengo a la bodega, entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika, y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. pues vamos a regresar directo a Presidencia de la República con nuestra compañera Maru Rojas. El señor presidente Enrique Peña Nieto se reunió hoy con el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras para establecer acuerdos con respecto a esto del gasoducto hacia Centroamérica. Tú tienes los detalles, Maru Rojas, muy buenas tardes. Efectivamente, visto los foros en Palacio Nacional este día, después de la recepción con honores, la entonación de los himnos, la presentación de comitivas y el pase de vista de las tropas de honor, larga fue la reunión que tuvieron estos dos mandatarios, la reunión privada en un primer momento y después con las comitivas respectivas. Siempre se promueven como 2 horas entre los jefes de Estado, hoy duraron casi 4 horas juntos. Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de Honduras, y el presidente de México, Enrique Peña, dan a conocer el gran acuerdo denominado la Declaración de México, firmado por las mujeres cancilleres de ambas naciones. Se trata de María Dolores Güero y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu. Este documento, con este documento se convierte en nuestro país en el primer inversor de Honduras y se establecen también nuevos mecanismos de cooperación en materia migratoria, de medio ambiente, de igualdad de género, fortaleciendo el turismo, la cooperación energética. Como bien lo has dicho, es el gasoducto donde van a trabajar y Honduras va a ser el facilitador para que los vecinos de Centroamérica también participen en esta, no solamente permitan la construcción de gasoductos, sino además se conviertan en nuestros primeros clientes. También la situación aduanal y, por supuesto, la situación comercial. Así lo dijo el presidente Enrique Peña. Se ha convertido ya en el primer país inversor en Honduras y en donde nuestros emprendedores están trabajando, están dialogando para ensanchar esta relación económica y comercial que tenemos entre Honduras y México. México, por su parte, también reconoce los esfuerzos institucionales que el gobierno de Honduras ha emprendido bajo liderazgo del presidente de Honduras para transformarse, para lograr una mayor consolidación institucional y para realmente impulsar el desarrollo de su nación. El día de hoy se han alcanzado acuerdos, particularmente lo que se ha denominado la Declaración de México, en el que se abren nuevas vías de colaboración bilateral en temas tan importantes como migración, medio ambiente e igualdad de género. Por otro lado, se han nuevos convenios sobre derechos sociales, sobre derechos honestos, que se han intercambiado conocimientos, experiencias y mejores prácticas en esta materia. También por parte del presidente de Honduras, luego de esta larga reunión privada que tuvieron Juan Orlando Hernández Alvarado, agradece al gobierno de México voltear sus ojos a este país, se considera el de hoy uno de los avances más importantes, incluso en las relaciones del sector privado de México, y que este es el primer grupo de alto nivel que construye el nuevo gobierno hondureño en materias tan importantes como el comercio, pero también sobre todo la seguridad. Se compromete el presidente hondureño a trabajar en lo que le corresponde en materia migratoria para evitar la fuga de sus compatriotas que en la búsqueda del sueño americano pasan siempre por México. Es doloroso, dijo, para Honduras la devastación del cambio climático y la sequía. Por ello, otro de los acuerdos alcanzados hoy fue en materia de protección forestal. El presidente de Honduras refirió un poco más a detalle cuál será el intercambio en materia energética, donde no solo se habló del megagasoducto que se construye desde México, sino también el apoyo de México para que en Honduras se brinde energía eléctrica por parte de la Compañía Mexicana de Electricidad. El apoyo de México también para la candidatura de Honduras para la CELAC y su integración a los acuerdos del Pacífico. Por ello insistió en reconocer la voluntad del presidente Enrique Peña para buscar que Centroamérica sea también una de las regiones más pacíficas del mundo y subrayar que dejan la dirección a nuestro país, que la tenía Honduras, de organizar todos los eventos relacionados con el mundo maya. Esto, lo que sucedió en Palacio Nacional, la firma de acuerdos, las reuniones, pero sobre todo también una comida que continúa en honor del presidente hondureño. Sin lugar a dudas, muy buena reunión. Muchísimas gracias, Maru Rojas. Buenas tardes. ¿Y qué diría uno? La necesidad, indiscutiblemente, de apoyar a nuestros hermanos hondureños, un país que tiene problemas graves. Imagínese venirse a apoyar en el gobierno mexicano en estas circunstancias. Energía es lo que se necesita. En el caso del gasoducto, yo siempre he insistido que qué necesidad tiene México de seguir en el mercado de competencia cuando los precios están tan bajos. Lo que se debería hacer es generar el producto, lo que es el petróleo, exclusivamente para el consumo interno y dejar que se peleen por los centavitos allá afuera. Generar las refinerías que se necesitan para que vendamos al mundo productos terminados y no nuestra riqueza que se va regalada a los demás países donde se ha generado tecnología, se ha generado empleo a costa de los mexicanos, sin lugar a dudas. Y en estos momentos, difícil la situación que vamos viviendo. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues el mercado para tarjetas de viaje en México está evaluado en $2,000 millones, mostrando tasas de crecimiento anuales de doble dígito. Y por ello, Aeroméxico, Santander, Club Premier, Visa, anunciaron una alianza para el lanzamiento de la nueva tarjeta Santander Aeroméxico, que permitirá disfrutar del mejor portafolio de tarjetas para viajes en nuestro país. El Banco Santander brindará en exclusiva por los próximos 10 años esta tarjeta, que además de presentar un diseño innovador al ser la primera tarjeta con Quick Read, o sea, lectura rápida, y completamente vertical, ofrecerá el programa de beneficios más amplio del mercado, alcanzando una mayor cobertura de segmentos. Esto fue lo que dijo el presidente ejecutivo del Grupo Financiero Santander México, Héctor Grisi Checa. Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, comentó que el lanzamiento de esta nueva tarjeta, de la mano de importantes instituciones, permitirá seguir ofreciendo a nuestros pasajeros uno de los productos más competitivos en esta categoría, con el cual podrán aprovechar más sus viajes gracias a nuestra amplia red de destinos en México y el mundo. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y vámonos a los pesos y centavos, esos que nos duele a usted y a mí, a todos los ciudadanos de a pie. ¿Cómo quedó el dólar hoy, Rubén Labastida? Lo tenemos a la compra en 17.78 y a la venta en 18.53. ¿La Bolsa Mexicana de Valores? Es exactamente, quedó en 43.370.65 unidades. O sea que bajó 0.15%. Es correcto. ¿La Mezcla Mexicana del Petróleo? La tenemos en 26, va arriba, $26.01 el barril. Bueno, se ha mantenido en ese precio. Hay que recordar que estuvo por abajo de los $20, ¿no? Las reservas internacionales, ¿cómo quedaron? Bueno, pues las reservas internacionales quedaron exactamente en $174,711 millones. Se recuperó un poquito con estas medidas que tomó el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Se ha retirado la especulación. Ya habíamos dicho que los bancos extranjeros, porque la banca mexicana no es mexicana, venían especulando, pero en serio, ¿no? Se recuperaron $309 millones. ¿El oro y la plata cómo quedaron? Lo tenemos, el oro en 28,000 pesos la onza y la plata Libertad 300 pesos la onza. Rubén Labastida, las calles de la Ciudad de México, ¿cómo andan? Pues fíjate que están colapsadas el día de hoy por una peregrinación allá hacia la llamaríamos, ¿no? El norte de la Ciudad de México, en la zona de la Lagunilla, la zona exactamente de Tepito, también por ese rumbo. ¿Y quiénes están haciendo esta magna peregrinación? Pues la gente que le gusta darse unos chupes, traerle un poquito a la cerveza. Andan de manera alcoholizados, ¿no? Alcoholizados van algunos y ya se armaron algunos desmanes. De hecho, cerraron algunas estaciones del metro. Nos dicen que son los trabajadores de limpia del gobierno del Distrito Federal. Pues ahora sí que están barriendo por ahí, arrasando, ¿eh? Arrasando con las calles. Pero arrasando con las chilerías. El eje a todos los ciudadanos. Efectivamente, entonces ya hay bastantes problemas ahí en la zona norte de la Ciudad de México. Bueno, pues un llamado al gobierno del Distrito Federal para que pongan orden, ¿no? Los trabajadores del gobierno del Distrito Federal deberían ser los primeros en poner muestra de civilidad. Vamos con Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. Las centrales obreras, entre ellas la CTM, delineó que las negociaciones contractuales se ubiquen por encima del 4.2% del salario mínimo y sobre todo en las empresas se cumplen por el pago de la productividad, que es para mejorar el ingreso de los trabajadores. De esta manera se están realizando revisiones contractuales en la industria automotriz, en la industria del cemento, en la industria metalúrgica, en la industria textil, refresquera, harinera y de todos los niveles, por lo que se concluye que este primer trimestre del año la negociación se ubique en cerca del 4.6%. Anticipó la Confederación de Trabajadores de México que la crisis que está enfrentando el país se debe enfrentar con decisiones, sobre todo con medidas que beneficien a los trabajadores porque se han apretado demasiado el cinturón. Este es el reporte laboral, informó para ustedes, Javier Serón Espinosa, muy buenas tardes. Breves delegacionales. La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de 4 centros de artes y oficios, 50 centros comunitarios, así como el regreso del Festival Olincan en la demarcación. Durante la instalación del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural en la delegación, Sheinbaum Pardo señaló que personajes de la comunidad artística y cultural como Paco Ignacio Taibo II, Ofelia Medina, Sergio Ricaño, Cristian Calónico y Laura Rocha se unirán a estos proyectos. La delegación Benito Juárez fortalecerá el programa Basura Cero y para ello iniciará una campaña para que los vecinos de dicha demarcación participen a través de las 3R: reducir, reciclar y reutilizar. Al dar el banderazo oficial para la entrega de 10 unidades recolectoras de basura, acción que contó con una inversión de 22.5 millones de pesos, el jefe delegacional Cristian von Redich reconoció que existe un es algo importante en esta materia porque se cuenta con camiones muy viejos. Tratar de regular Periscope y las redes sociales es un error, afirmó la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, luego de que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Perla Gómez, hiciera un llamado para hacer una actualización normativa en la materia. Xochitl Gálvez dijo que no cree que la titular de la CDHDF cambie su postura, por lo que se debe propiciar un debate en la Asamblea Legislativa o en la Cámara de Diputados sobre qué se va a hacer con este tipo de herramientas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivera. Hay información, sin lugar a dudas, importante. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén. Urge evitar más contagios de influenza. Le recomiendo que busquen el periódico El Punto Crítico en www.critico.com. Vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico. AM es más romántico. Descarga los mejores éxitos del bolero y la balada en orfeón.com. Si retiras el dinero de tu Afore por cualquier supuesto, te podrías quedar sin pensión. Si quieres saber esto y muchas otras cosas más, escucha Ecosociales por la 1470 de AM, Fórmula Femenina, de lunes a viernes, en punto de las 9 de la noche, con Yamile Moncada y Bernardín García. Ecosociales. Las grandes personalidades están en Radio Fórmula 1470. Escucha a Flor Rubio con su programa Fórmula Espectacular, de lunes a viernes, de 12 del día a 2 de la tarde, aquí en Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. En mi camión, ¿cómo hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso? De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Que el gobierno del estado de Puebla informe sobre el comportamiento violento de los individuos y de la sociedad respecto a la violencia de género en la entidad poblana, piden senadores del PRI. En la sesión del Senado de la República se exhortó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para que entregue los recursos que adeuda a la Universidad de Veracruz por incumplimiento en la entrega del subsidio que está obligado. Se trata de 2.076 millones de pesos. Y finalmente, un video de la presidenta municipal de Centla, Tabasco, Gabriela López, donde aparece bailando con dos strippers, se ha hecho viral en las redes sociales. Al parecer, la grabación, que dura aproximadamente 20 segundos, fue grabado durante los festejos del Carnaval 2016. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales, un sismo de magnitud 5.7 en escala de Richter sacude el noreste de Argentina. Este sismo se registró el día de hoy en la provincia de Argentina de San Juan, en el noreste del país, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales, informan fuentes oficiales. Tal como lo dijo el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en su sitio web, el movimiento telúrico se registró a las 5.52 hora local y su epicentro se ubicó a 79 kilómetros en dirección del este de la ciudad de San Juan, algo así como a 1.100 kilómetros del noreste de Buenos Aires. Y vámonos a Siria, donde hay fuertes tensiones. El líder de Al Qaeda en Siria rechaza el alto al fuego. El dirigente del Frente al-Nursa, Abod Mohamed al-Julani, cuyo grupo es filial de Siria de Al Qaeda, rechazó hoy el alto al fuego que está previsto que comience la próxima semana a medianoche en el país árabe. Las negociaciones verdaderas son las que se desarrollan en el campo de batalla. Fue una frase que mencionó al-Julani en una grabación de audio publicada en internet y cuya autenticidad no pudo ser comprobada. Cabe destacar que el mundo está poniendo los ojos sobre este alto al fuego en Siria. Incluso desde la Casa Blanca, Obama alerta a Rusia, mientras que el presidente Vladimir Putin asegura que el alto al fuego impulsará el arreglo político en Siria. Y no podríamos finalizar este breve recorrido internacional sin antes verificar qué está sucediendo en las elecciones de Estados Unidos. Y Clinton sigue a la cabeza. Las mujeres le dan una amplia ventaja sobre Sanders en la Florida, según un sondeo. El electorado femenino del importante estado de Florida da Hillary Clinton una ventaja de 26 puntos sobre su rival en la disputa electoral para elegir al candidato demócrata a la Casa Blanca. La encuesta fue realizada por la Universidad de Quinnipiac sobre la intención del voto de los demócratas. En Florida, estado que celebrará sus primarias el próximo 15 de marzo, revela que la exsecretaria del estado logra un apoyo del 59% de los entrevistados frente al 33% de Sanders. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Abrí un libro de matemáticas y vi muchas operaciones. ¿Y qué aprendiste? Las ecuaciones algebraicas. También abrí un libro de ciencias naturales y vi muchas estructuras humanas. ¿Y qué aprendiste? A analizar el cuerpo humano. También abrí un libro de historia y vi muchos personajes de México. ¿Y qué aprendiste? La lucha y entrega de grandes héroes de nuestro país. También abrí un periódico y leí las declaraciones de Donald Trump. ¿Y qué aprendiste? ¡A vomitar, papá! Bueno, ¿cómo ve el cartón de Luis? Bueno, ¿qué le voy a decir? Es un editorial, pero en cartón, sin lugar a dudas, el Donald Trump en Latinoamérica o en todo lo que es el continente americano, como diría Vicente Fox, lo vomitan, ¿no? No hay de otra. La portada del periódico El Punto Crítico, comentábamos, Rubén, la Bastida, la nota principal. Uh-huh. Urge evitar más contagios de influenza. Desde octubre han sido registrados casi 2.000 casos en México y han fallecido 79 personas. Fíjate que anteriormente se había dado situaciones de este tipo y sin lugar a dudas, recuerdo cuando Felipe Calderón Hinojosa, 1997 aproximadamente, fue cuando el primer brote de influenza H1N1. H1N1, correcto. Se dio un aviso a toda la República, se tomaron medidas fuertes de control. Drástica, y claro. Esto no llegó a más. En la actualidad, las defunciones rebasan y con mucho lo que sucedió en el 97, y sin embargo no se ve que haya una alerta epidemiológica ni la indicación a la ciudadanía para que eviten los contagios. Hay que lavarse las manos, es la recomendación. Eviten ustedes el beso. Oye, los saludos de mano. Sigue sin entender también que en el momento de estornudar, pues no cubrirse con las manos. Hay que cubrirse con el antebrazo, el ¿no? antebrazo, y o traer un pañuelo, un tapaboca, para evitar que esto siga sucediendo. Hay que recordar que se retrasó la temporada de invierno, y esto indiscutiblemente está generando mayor problema en adultos mayores, personas mayores de 65 años, y sobre todo la población vulnerable, los niños, ¿no? Correcto. ¿Qué otras notas traemos en la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy? En la portada tenemos también, en la página número 3, firma México acuerdo energético con Estados Unidos y el sector de hidrocarburos beneficia al mercado cambiario. Bueno, yo le recomiendo que busque la edición del periódico El Punto Crítico, circula todos los días. La puede encontrar usted en puestos y periódicos y revistas, 10 pesitos, ahora cuesta el periódico. Ya ve que los insumos, papel, tintas, láminas y todo lo demás han subido de precio. Bueno, el periódico tuvo que ajustar sus tarifas, pero lo encuentra usted gratuito en www.elpuntocritico.com. Ahí encuentra usted el periódico El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Nos puede enviar a El Punto Crítico. También en Twitter nos puede seguir @ El Punto Crítico, y en Facebook, facebook.com/El Punto Crítico. Nos puede hacer sus observaciones, mandar sus sugerencias, comentarios, denuncias. Las haremos propias y también a través de estos micrófonos informaremos al respecto. Senado de la República, bueno, ahí en el Senado de la República, y subieron dos puntos de acuerdo, yo creo que muy importantes con respecto a lo que veníamos comentando de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Esta independencia que tienen las universidades, bueno, dos puntos de acuerdo en el Senado de la República, uno dirigido al gobierno de Veracruz, a Javier Duarte de Ochoa, para que rindan cuentas, le dicen, porque los dineros que se les han dado, al parecer, de acuerdo a lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, han sido malversados. Entonces se pide transparencia, pero no solo al estado de Veracruz, sino también al gobernador del estado de Morelos, a Graco Ramírez. Le dicen que de acuerdo a los acuerdos firmados el 10 de febrero de 2016, que rinda cuentas porque se ve un manejo poco ético y muy sucio ahí en su estado. Entonces el llamado también fue a Graco Ramírez. Dos puntos de acuerdo que sin lugar a dudas en el Senado de la República, que hace al que le compete el llamado y el trabajo con los gobernadores de los estados, llamarles o darles un jaloncito de orejas, ¿no? O por lo menos que los corran si no cumplen y hacen lo que tienen que hacer. Fin de semana, cuando es viernes, ¿en qué piensa usted? Bueno, pues irse de fin de semana, no, a comer, aparte, disfrutar de la familia. Un poquito de deporte, entretenimiento. Y un poquito de deporte. Oye, ¿no? Por cierto, tenemos boletos para que vayan a ver Menopausia, el musical, el domingo a las 7 de la noche, allá en el Centro Cultural Teatro 1. Se está estrenando y bueno, pues es un musical bastante, bastante divertido. Tienen que marcarnos aquí a la cabina en este momento. Ya tenemos a Hugo Tilio Delgadillo. ¿Qué nos recomiendas para este fin de semana en tema de deportes, Hugo? ¿Qué tal, Eduardo, Rubén, amigos del auditorio? Pues nada, que en la FIFA, estamos hablando de política, no nos podemos quitar. La FIFA estrena nuevo presidente, ¿no? La FIFA tiene un nuevo presidente. Acuérdate que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, viene de una muy mala imagen con Josep Blatter. Entonces, el día de hoy, en Zurich, eligieron a un ítalo-suizo llamado Gianni Infantino. Así que grábense ese nombre. Es el nuevo presidente de la FIFA y tiene la no poca tarea, ni fácil tarea, de limpiar la imagen de la FIFA. Eduardo, ¿tú crees que esto sea posible? Eduardo. Excelente, excelente, Hugo Tilio, pues muy buenas noticias. O no sé, no, ¿crees que cambie el panorama deportivo con este nombramiento? No, pues yo creo que están con lo mismo. No, yo creo que están con lo mismo y va a ser, si hay que tener mucho cuidado, porque pues si hay algún órgano corrupto y que sea lucido por ser corrupto, ha sido la FIFA, y no se diga de la CONCACAF, y ya no hablamos del fútbol mexicano. Pero bueno, pero la jornada de este fin de semana empieza hoy con el Veracruz contra Pumas a las 9:30 de la noche allá en el puerto. ¿Pumas, Veracruz? Veracruz, Pumas. ¿Y quién mañana gana? Pues yo creo que van a ganar el Veracruz. Sí, a los Pumas, ¿cómo va a ser posible? Porque los Pumas están jugando dos torneos, están jugando la Copa Libertadores, entonces por eso parten el equipo, mandan a suplentes y juegan en ese fútbol también mal planeado. Luego va a haber intercambio de chilangos contra norteños. Cruz Azul, Monterrey, aquí en la capital, y allá en la Sultana del Norte, Tigres América. Ándale, mexicanos en grito de guerra, ¿no? Duelo de fieras, León contra Chiapas en León, y Santos contra Puebla. Esa va a ser la jornada, y quedaría que encontrarse un partido el domingo, pero todos los partidos se los van a aventar el sábado. Y así las cosas, pues yo creo que a veces es más importante. Y de béisbol ya no nos has hablado, segunditos. Están los campos de entrenamiento ahorita en las grandes ligas. Ajá. O sea, apenas se reportaron los pitchers, se reportaron los bateadores, y van a ir, van entrenando lo que es la Liga de la Toronja y la Liga del Cactus, lo que es allá en Arizona y allá en la zona de Florida, y van entrenando los jugadores y van haciendo cortes y cortes hasta que se queden los del roster oficial. Entonces bien, yo creo que el resto es hasta abril, pero bueno, pues mientras a ver fútbol local, ¿qué otra? Sí, Hugo Tilio Delgadillo, lo bueno es que nos haces las recomendaciones de fin de semana, ¿no? Habría que disfrutarlos. Y Rubén Lavacida con el teatro. Pues estaremos en contacto. Felicidades a los ganadores. No dejen de asistir al teatro y pasarla muy bien. Muchas gracias, Hugo Tilio Delgadillo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco el favor de su atención y les recomiendo que mañana escuchen a eso de las 12 del día el punto crítico de fin de semana. Se van a divertir. El punto crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paran las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud.